Hace unos días me empecé a recibir llamados de distintos bailarines comentándome la situación, o sea, lo que había pasado con las viandas y demás. Empezaron a ver que no era una casualidad, porque empezaron 5, después fueron 10, 15, 20, hasta 30, y no sabemos si un poco más. Por lo tanto, la Asociación de Actores hizo la denuncia. De hecho, ellos fueron a contatar cómo estaban las viandas y no los dejaron ingresar al anfiteatro. Así que te imaginas, ahí automáticamente, bueno, hice el pedido informe y me encontré con esto de a ver qué es lo que ha pasado. Queremos saber qué es lo que ha pasado, cómo lo va a solucionar la provincia y quiénes fueron parte de esto, ¿no? Qué genial. ¿Cuáles crees que son las causas de...? Porque es un hecho de desidia, básicamente. ¿Cuáles crees que son las causas de esto? Sí, claramente es una falta de responsabilidad por parte del Ejecutivo de la provincia y también de valoración en cuanto al personal, ¿no?, de vendimia, que muchas veces trabaja con sol, con lluvia, los chicos están siempre y lo dan todo. Entonces, queremos saber quiénes son los responsables. Y para que también no vuelva a pasar, por eso realizamos este pedido de informe donde esperamos que la respuesta se concrete lo más rápido posible.